I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things. Ahí estaba Benson Boone con Beautiful Things sonando en las mañanas en la X. Paramo y la X 30 años celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus y presenta la siguiente sección en la X. Bueno, Lenny Kravitz, que arrancó el mes de diciembre ya también celebrando de una manera muy bonita, ¿no? Sí. Porque el día de ayer, primero de diciembre, era el cumpleaños de su hija. Ok. Zoe Kravitz. Tremenda. Y el hombre publicó en su cuenta de Instagram una foto tan bella. Es una foto en blanco y negro, sí, que le hizo hace unos años el famoso fotógrafo norteamericano Mark Seliger, ajá, que fue fotógrafo en jefe de la Rolling Stone durante muchos años y que ha fotografiado a los personajes más importantes del mundo, no solamente de la farándula, sino del mundo. Sí. Y es una foto muy bonita de él con Zoe Kravitz cuando era una niña, acostado con ella, uh-huh, en la cama, como arrunchados, papá e hija. Chévere. Lenny Kravitz foqueado. O sea, es una foto muy, muy bonita con la que él celebró. Aprovechó para poner un mensaje que decía: feliz cumpleaños, Zoe. Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero y la felicidad. No podría estar más orgulloso de ti. Te amo, Lenny Kravitz. Qué hermoso. Tu papá. Ay, qué hermoso. Y literal, Lenny Kravitz, tu papá. Es que es el papá. Porque ya viene, ¿no? Ya, ya casi viene. ¿Cuántos años cumplió Zoe Kravitz? Zoe Kravitz debe estar cumpliendo, ya le digo. Yo creo que debe estar por los 28, 9, ya pasaría, no, los 30. Zoe Kravitz tiene 36 años. Ah, vea pues, más grande. 36 años. Ok, sí, y sí. Lenny tiene como 60. Lenny tiene 62. Pero parece. ¿Ya? 62, 61, 62. Parece menor que ella, inclusive. 60 tiene, 60, 60, 60. 60 en mayo cumplió, ¿verdad? Okay. Acuérdense que hablamos de esa, sí, vaina. Sí, sí. Que salió haciendo pesas. Increíble. A sus 60. Increíble. En pantalón de, sí, cuero, y nos dejó a todos. Ok, ok. Pues ahí está. Entonces, esta es una nueva oportunidad única para tener de frente a Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas musicales de nuestros tiempos. Asegura tu entrada para el próximo 11 de diciembre en una nueva localidad en Platea desde 199 mil pesos más servicio. Disponibles en taquillalife.com. La X celebra sus 30 años junto a Lenny Kravitz. Los Black Eyed Peas sonando en las mañanas en la X, la canción Meet Me Halfway. Tenemos pregunta del día hoy en el Día Mundial de las Frituras. Sí, queremos saber cuál es la favorita, uf, de nuestros oyentes. Es un pecadillo, un placer, sí, culposillo. Claro. Yo sé que usted ya está del otro lado. Sí, ¿no? Yo dejé las frituras hace un buen tiempo. Pero si tuviera que escoger hoy una, ¿cuál? Definitivamente el patacón pisado. Uf. El patacón, rico. Y ojo, pero no el patacón delgadito, que es como una galleta, que es crocante, aunque muy rico. Ajá. No, el patacón que tiene entre 0.4 y 0.6 milímetros de grosor. Delicia. Hecho muy bien frito, con, sí, suero costeño, de pronto con hogao. Mire, encima. Pase saliva. Es ese patacón. Muy bien, ese, ahí está. Ese es... Delicioso, ese es delicioso. Si he de caer, si he de volver, Andrés. Por favor, que sea motivo. He de volver a ese lugar. Listo. Muy ahora bien. Para la despedida, lo de caer. Claray Talo en Instagram. Instagram dice que el enyucado. ¿Cómo es el enyucado? No, yo no me sé. Me veo que es una yuca frita. Yo pues, creo pero, que debe sí, ser. ¿No? Obviamente. Sí, debe ser. Luz Pulido dice, los buñuelos me encantan. Sí, deliciosos. De acuerdo. Ninis también dice que buñuelo, bien. Mafe dice que viva el buñuelo, va ganando el buñuelo. Yo creo que también es que empezó la época navideña y todo el mundo tiene el buñuelo ya en mente. Es cierto. Jaco Fermán dice, empanadas de manzana. Me imagino no que sé. Se estará refiriendo al pay de manzana de pronto. Pues debe ser, porque empanadas de manzana, como las conocemos, empanadas, no, yo no voy por allá. O hay algún sitio al que no hemos ido. Recomiende, ya Kuferman, ¿dónde vende, sí, las empanadas de manzana? Pues para probarlas, porque nunca las he probado. Sí. Armesto dice, amo el pescado frito, el pollo frito, la arepa de huevo, las papitas fritas. Mi querido Armesto, podría ser un buen momento para chequearse, no está de más, ¿no? Sí, esperemos que todo esté muy bien, colesterol, pero pues no estaría de más de todas formas, ¿no? Mejor, sí, mejor, mejor. Lalu Roma dice, las carimañolas de plátano rellenas de queso. Bueno, delicioso. Podemos parar este tema, Andrés, porque es que esto está muy, rico. Muy complicado. Harry Todd dice chicharrón. Ahí está, ahí me tiene también. Sí, ahí sí, me tiene sí, también. Está bueno. Jeffrey dice una buena arepa de huevo. Sí, también. Qué buñuelo, buñuelo, pastel de pollo. ¿El pastel de pollo es frito? No, no, ¿cierto? Ese no es frito, ese es horneado. Sí, ese es horneado. Ah, bueno, de pronto hay alguno frito. Por lo menos sabe. Para Val Londoño dice que pastel de pollo. De todo lo que usted sumerja en aceite hirviendo. Correcto, es considerado una fritura. Una fritura, exactamente. Sí. Entonces, pues bueno. Que si es sano o no, no. Pero que es una delicia, lo es. Bueno, sigan opinando a través de nuestras redes sociales, @la_x_más_música. Ahí está la pregunta del día hoy, que es el Día Mundial de las Frituras. ¿Cuál es la favorita para usted? Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance. Ahí está Lady Gaga, la canción Bad Romance. Protección te invita a hacer una pausa. Todo lo queremos ahora, pero sabemos que las mejores cosas de la vida se hacen esperar, como terminar de pagar la cuota inicial de tu nuevo hogar o matricularte para cumplir tus metas profesionales. Ahorra tus cesantías en Protección y acércate a ese futuro que tanto deseas. Protección, tu futuro desde hoy. Ahí está Peter Gabriel, la canción Steam, sonando en las mañanas en la X. Hay noticias del mundo económico, del sector financiero, que a veces... Eso es lo tuyo, Andrés. Esto es lo nuestro, mañanas. Sí, sí, sí. Poca inteligencia financiera, mucha inteligencia emocional, eso sí. ¿En dónde? ¿Acá? Acá. Ah, acá. Sí, claro. En Mañanas X. Pues vea, hay una cifra que no me cuadra del todo. A ver. Y es que según el foro Forbes, que se llevó a cabo en días pasados de economía y negocios, Colombia es el segundo país de la región donde las personas se sienten más cómodas con sus finanzas personales. Está okay. Raro, ¿no? Está raro. Hay formas de interpretar eso. El hecho de que la gente se sienta cómoda con sus finanzas personales no significa que estén en buen estado. Ok, bueno, esa es una buena mirada. Pero por lo general, persona que yo le pregunto o indago sobre el tema, no está muy cómoda. Sí, o ¿no? Está replanteándose muchas cosas para el otro año, o tiene muchas deudas, o bueno, quisiera tener un poco más de dinero. Pocos somos como usted, Uri, que tenemos una inteligencia financiera y conocimiento del tema. Frente a qué tan cómodos están las personas con sus finanzas personales, el estudio encontró que en Colombia, pues los colombianos es el segundo país de la región donde hay más satisfacción. 32% de la población admiten estar cómodos. México lo supera con un 36%. Pero estas cifras están lejos, eso sí, de países como Reino Unido, donde alcanza casi el 80%. Claro, ¿no? Es que ahí usted ya ve la diferencia. No, dicen, no, el 32% está dichoso. Pues, pero es que estamos hablando que el 68% no. Eso es cierto. El 68% está endeudado, el 68% está llevado, el 68% está sin plata, o sea... Sí, es por lo bajo la medición. Claro. La firma también encontró que el 66% de los colombianos va a cambiar su comportamiento de compra para el otro año. Uh-huh. El 77% dice que no gastarán elementos innecesarios o estos gastos hormiga. El 74% quiere ahorrar mensualmente. De allá que lo logres otra cosa, pero por lo menos tiene la intención. Y el 60% va a posponer gastos importantes que puedan esperar, ¿no? Ese carro. Ojalá, porque eso que usted me está diciendo ahí suena a puro deseo de Navidad. Puro propósito para 2025 de esos que nunca se cumplen. Es como la del gimnasio, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No? ¿Cuánta gente en 2023 a final de año no dijo, 2024 va a ser mi año... Me voy a meter al gimnasio. Confirmo. Voy a pagar ya la matrícula o como se llame del gimnasio, la membresía. Sí. Y no han ido, no fueron un solo día en 2024 o fueron dos días y no volvieron. Confirmo. Tristemente debo aceptarlo, reconocerlo, porque fui 20 días de enero a febrero. Imagínese. Y no lo volví a pisar. Y para 2025, Andrés, espero ir el doble. Ya cuando espero diga, ir el doble. Cuando diga espero, ya cuando dice espero, ya eso es un caucho. Sí, es verdad. Necesito organizarme. Pero bueno, por lo menos tengo la intención. Y así, ajá, como los colombianos quieren reorganizar sus gastos, yo también quiero volver al gimnasio. El gasto estará liderado para el 2025 por menores de 35 años a nivel general. En los próximos 6 meses los colombianos van a invertir más en viajes, electrodomésticos, cuidado personal, carros y seguros. Okay. Y menos en juegos, servicios móviles, snacks, bebidas y restaurantes. Ok, habría que ver cuál fue el grupo poblacional que usaron para hacer ese estudio, ¿no? Sí. Como de qué edad a qué edad. Habría para que también ver. Entender muchas cosas, ¿no? Exacto. Lo cierto es que, bueno, de cara al 2025, las finanzas de los colombianos van a estar más cuidadas por unos lados que en este 2024. Por ejemplo, en mi caso, si nos entregamos, como el tema de las comidas, ¿no? Ajá. Si estoy pensando en recortar por ahí cositas y empezar, por ejemplo, a traer desayuno, ¿no? Bueno, eso siempre. Sí, mire, importante. Siempre es. Si lo logra, porque sé que mucha gente no lo logra, sí. Pero si usted logra tener la oportunidad de al menos algunos días de la semana cocinar, ajá, en su casa o hacerse comida usted, que usted sepa cómo se hizo y con qué se hizo. Chévere. No solamente le ayuda en sus finanzas, sino en su salud también. Entonces, pues, que obviamente hay mucha gente que no lo logra, pero si usted hace parte de los que de pronto puede lograrlo, pero le da pereza, deje la pereza a un lado y... Hágalo. Y hágale. Toca hacerlo. Sí, sí, sí. Ahí está. Noticias del sector financiero, inteligencia financiera con Uribe DJ. Esto se llama Million Dollar Baby, Tommy Richman.